corriendo el telón. Ahora que teníamos acceso a SAS, Luis y yo queríamos obtener los números de acceso telefónico para todas las centrales, de modo que tuviéramos la capacidad de monitorear cualquier teléfono en el área de cobertura de Pacific Bell. En lugar de tener que manipular socialmente a un empleado de Pacific Bell para que nos diera el número de acceso cada vez que queríamos acceder, los tendríamos todos. Había aprendido del empleado en Pasadena, el tipo que me leyó la línea de derechos de autor, cómo usaban SAS. El probador tenía que introducir manualmente el número de acceso para el RAT de la central de la línea a probar. Los probadores tenían una lista de números de acceso para los RATPS en todas las centrales que gestionaban. Pequeño problema, ¿cómo podría obtener una copia de los números de acceso SAS para todas las centrales cuando no sabía cómo se llamaba la maldita lista? Entonces me di cuenta de que podría haber una manera. Tal vez la información ya estaba disponible en una base de datos. Llamé al grupo en Pasadena que usaba SAS para realizar pruebas en una línea cuando un suscriptor tenía problemas telefónicos. Llamé a ese grupo, me identifiqué como de ingeniería y pregunté si podía buscar los números de acceso SAS en una base de datos. No, fue la respuesta, no hay base de datos. Solo está en copia impresa. ¡Qué fastidio! Pregunté, ¿a quién llamas cuando tienes un problema técnico con una unidad SAS? Otro ejemplo de lo dispuesta que está la gente a ayudar a alguien que tienen razones para creer que es un compañero de trabajo, el tipo me dio el número de teléfono de una oficina de Pacific Bell en el Valle de San Fernando. La mayoría de la gente está tan dispuesta a ser útil. Llamé allí, conseguí hablar con un gerente, y le dije, soy de ingeniería en San Ramón, la ubicación de la principal instalación de ingeniería de Pacific Bell en el norte de California. Estamos introduciendo los números de acceso SAS en una base de datos, así que necesitamos pedir prestado un listado completo de todos los números. ¿Quién tiene una copia de eso? Yo la tengo, dijo, tragándose mi historia sin dudarlo, porque era un tipo enterrado en lo profundo de la organización interna de Pacific Bell que no pensaría que un extraño tendría forma de encontrarlo. Es demasiado largo para enviar por fax. Unas 100 páginas. Bueno, me gustaría recoger una copia por unos días. Vendré a buscarla yo mismo o enviaré a alguien a recogerla. ¿Está bien? Me dijo dónde encontrar su oficina. Una vez más, Alex estaba emocionado por ser mi fachada. Vestido con traje de negocios, condujo hasta la instalación de Pacific Bell en el Valle de San Fernando. Pero el hombre no solo le entregó el paquete, como esperábamos. En su lugar, presionó a Alex sobre por qué necesitaba la información. Fue un momento incómodo. Era primavera, en el sur de California. Hacía calor afuera. Y Alex llevaba guantes. Cuando el tipo vio las manos enguantadas de Alex, lo miró y dijo, «¿Puedo ver tu identificación?». Otro momento incómodo. Pocas cosas en la vida son más valiosas que ser capaz de pensar rápido en una situación que haría sudar a la mayoría de la gente. Alex dijo despreocupadamente, «No soy de Pacific Bell. Soy un asociado de ventas de camino a una reunión de Pacific Bell en el centro. Me pidieron, como un favor, si podía pasar a recoger esto». El hombre lo miró por un momento. Alex dijo, «Está bien, si es un problema, no pasa nada», y se giró como si fuera a empezar a alejarse. El tipo dijo, «Oh, no, no, toma», y le tendió el paquete a Alex. Alex tenía una sonrisa de «lo logré» cuando me presentó la carpeta que contenía todos los números de acceso para las unidades SAS en cada central telefónica del sur de California. Después de que copiamos las páginas, Alex fue a una oficina pública de facturación de clientes de Pacific Bell y convenció a una secretaria para que pusiera el paquete en el correo interno de la empresa para devolverlo al hombre que se lo había prestado, cubriendo nuestras huellas al evitar que surgieran preguntas sobre una carpeta desaparecida que pudiera llevar al descubrimiento de que SAS había sido comprometido, mientras que al mismo tiempo dejaba a Alex sin posibilidad de ser rastreado. Un día, tuve la corazonada de que Lewis también podría ser el objetivo de una investigación. Comprobando solo como precaución, descubrí interceptaciones en todas las líneas telefónicas de la empresa donde trabajaba Lewis, Impact Corporation. ¿Por qué? ¿Podría Arek tener algo que ver con esto? Lewis y yo decidimos llamar a Arek y ver si podíamos atraparlo para que revelara algo al respecto. Lewis manejó la llamada, conmigo escuchando y sugiriendo. Eric respondió mayormente con un sonido no comprometedor de Finalmente dijo, parece que ustedes tienen algunos problemas. Bueno, gracias. Eso no fue de ayuda. Eric preguntó, ¿cuál es uno de los números de monitoreo? Me gustaría llamar y ver qué obtengo. Lewis le dio el número de monitoreo que estaba en uso para interceptar una de las líneas de IMPAC, 310-608-1064. Lewis le dijo, otra cosa extraña, ahora también tengo una interceptación en el teléfono de mi apartamento. Bastante raro, respondió Eric. Lewis dijo, ¿qué crees que está pasando, Eric? Kevin sigue haciéndome estas preguntas. Le gustaría que especularas. ¿Podría haber participación de las fuerzas del orden? No lo sé. Lewis insistió, solo di que sí, para que deje de preguntar. Eric dijo, yo pensaría que no. Creo que es solo la compañía telefónica. Bueno, si van a monitorear todas las líneas del lugar donde trabajo, van a tener que escuchar miles de llamadas al mes, respondió Lewis. Al día siguiente, con yo escuchando por el altavoz, Eric llamó a Lewis, quien comenzó preguntando, ¿estás llamando desde una línea segura? Eric respondió, sí, estoy llamando desde un teléfono público, y luego se lanzó a otra de sus quejas de tienes que respetar mi privacidad. Entonces, aparentemente de la nada, le preguntó a Lewis, ¿has instalado alguna de las funciones CLAS en el trabajo? Se estaba refiriendo a los servicios de señalización de área local personalizados como identificador de llamadas, desvío selectivo de llamadas, devolución de llamada y otras funciones que no estaban disponibles para el público en general. Si Lewis decía que sí, estaría confesando un acto ilegal. Antes de que Lewis tuviera la oportunidad de negarlo, escuchamos una señal de llamada en espera en el lado de Eric. Le dije a Lewis, ¿desde cuándo los teléfonos públicos tienen llamada en espera? Eric murmuró que tenía que colgar por un minuto. Cuando volvió a la línea, lo desafié sobre si estaba llamando desde un teléfono público. Eric cambió su historia, diciendo ahora que estaba llamando desde la casa de una novia. Mientras Lewis continuaba la conversación, llamé al apartamento de Eric. Un hombre contestó. Lo intenté de nuevo, en caso de que hubiera marcado mal. El mismo hombre. Le dije a Lewis que lo presionara al respecto. Lewis dijo, algún tipo está contestando tu teléfono de casa. ¿De qué se trata todo esto, Eric? Él dijo, no lo sé. Pero Lewis siguió presionando. ¿Quién está en tu apartamento, Eric? Bueno, no sé qué está pasando. Se supone que nadie debe estar en mi apartamento. Voy a ir a comprobarlo, respondió. Con todo lo que está pasando, voy a entrar en modo seguro. Manténme informado. Y colgó. Tantas mentiras sobre pequeñas cosas que no importaban. Eric se estaba convirtiendo en un misterio por resolver, igual al misterio de las cajas de interceptación. Hasta ahora, todo lo que tenía sobre eso eran tres números que se originaban en algún lugar de Oakland que estaban conectados a las cajas. ¿Dónde se originaban físicamente las llamadas de monitoreo? No fue muy difícil averiguarlo. Simplemente llamé al MLAC, el Centro de Asignación de Bucles Mecanizados, proporcioné uno de los números de teléfono y me dieron la dirección física donde se ubicaba la línea telefónica, 2150 Webster Street, Oakland, las oficinas del Departamento de Seguridad de Pacific Bell. Anteriormente habían estado ubicadas en San Francisco, pero desde entonces se habían mudado al otro lado de la bahía. Genial. Pero ese era solo uno de los números. Quería saber todos los números que la seguridad de Pacific Bell estaba usando para conectarse a sus cajas de monitoreo secretas. Le pedí a la señora del MLAC que buscara la orden de servicio original que había establecido el único número de teléfono que ya había descubierto. Como esperaba, la orden mostraba que múltiples otros números de teléfono, alrededor de 30, se habían configurado al mismo tiempo. Y se originaban de lo que yo pensaba como la sala de escuchas, donde estaban grabando las interceptaciones. En realidad, descubriría mucho más tarde que no había una sala dedicada a las escuchas, cuando una llamada comenzaba en cualquiera de las líneas monitoreadas, sería capturada en una grabadora activada por voz en el escritorio del investigador de seguridad que estuviera manejando ese caso, para ser escuchada cuando él o ella tuviera la oportunidad. Ahora que tenía los números de monitoreo, necesitaba averiguar a dónde llamaba cada uno. Primero llamé a cada uno de los números, sabiendo que cualquiera que no me diera una señal de ocupado no debía estar activamente en uso para escuchas, esos, los ignoré. Para todos los demás, los que estaban actualmente en uso para interceptaciones, llamé al SCC de Oakland y manipulé socialmente a un técnico de conmutación para que realizara un comando de consulta de memoria de llamadas, QCM, en el conmutador DMS-100 que servía a ese número. Un QCM proporciona el último número de teléfono llamado desde ese teléfono. Con esta nueva información, ahora tenía una lista de números de monitoreo de marcación para cada escucha activa de Pacific Bell en el estado de California. El código de área y el prefijo del número de monitoreo identificaban en qué central telefónica estaba la escucha. Si Luis o yo conocíamos a alguien que tuviera un número de teléfono servido por una central donde una escucha estaba activa, llamaría a la central, diría que era de seguridad de Pac Bell y explicaría: tenemos una de nuestras cajas allí. Necesito que rastrees la conexión. Después de un par de pasos, tendría el número de teléfono objetivo en el que se había colocado la interceptación. Si no pertenecía a nadie que conociera, pasaba a explorar el siguiente. Seguí comprobando las interceptaciones como precaución, vigilando mi espalda mientras me concentraba en la tarea crucial de tratar de averiguar qué estaba tramando realmente Arek. Se me ocurrió un enfoque que no se me había ocurrido antes. Llamé al centro de control de conmutación que gestionaba el conmutador que proporcionaba el servicio telefónico de Arek y convencí al técnico para que realizara un bloque de historial de línea, o LHB. Una forma de obtener un informe sobre el último número de teléfono marcado desde una línea telefónica atendida por un conmutador 1AESS. Después de eso, comencé a pedir LHBS sobre el hasta varias veces al día, para averiguar qué números estaba llamando. Uno de los números me hizo sudar frío. Eric había llamado al 310-477-6565. No necesitaba hacer ninguna investigación. Estaba grabado en mi memoria, la sede de Los Ángeles de la FBI. Mierda. Llamé a Luis al trabajo desde mi teléfono celular clonado y le dije, enciende tu radio de aficionado. Él sabía que eso significaba algo completamente diferente, significaba, enciende tu teléfono celular clonado. Era el tipo de persona que le gustaba concentrarse en una cosa a la vez. Cuando estaba abordando la tarea en cuestión, apagaba su teléfono celular y su localizador para que no interrumpieran su línea de pensamiento. Cuando lo conseguí en el teléfono celular seguro, le dije, tío, estamos en problemas. Hice un LHB en la línea de Arek. Está jodidamente llamando a la FBI. No parecía preocupado. Totalmente sin emoción. ¿Qué? Bueno, tal vez había alguien más en la oficina y no podía reaccionar. O tal vez era esa arrogancia suya, esa actitud de superioridad, la noción de que era invulnerable. Le dije, necesitas sacar tus disquetes y notas de tu apartamento y oficina. Cualquier cosa relacionada con SAS, necesitas esconderla en un lugar seguro. Yo voy a hacer lo mismo. No parecía pensar que una llamada telefónica a la FBI fuera un gran problema. Solo hazlo, le dije, tratando de no gritar. El sentido común dictó mi siguiente llamada a la oficina de nombres y ubicaciones de clientes de Pacific Bell. El esfuerzo fue rutinario pero produjo un resultado inesperado. Una joven alegre atendió mi llamada y me pidió mi PIN, usé uno que había obtenido unos meses antes al hackear la base de datos de CNL, luego le di los dos números de teléfono del apartamento de Arek. El primero, 310-837-5412, está registrado a nombre de Joseph Wanley, en Los Ángeles, me dijo. Y es NOPUB, abreviatura de no publicado, lo que significa un número que la operadora de información no proporcionará. El segundo, 310-837-6420, también está registrado a nombre de Joseph Wanley y también es NOPUB. Le pedí que me deletreara el nombre. Así que el nombre de Arek Hans era falso, y su verdadero nombre era Joseph. O Arek tenía un compañero de piso, lo cual no parecía muy probable para un tipo que afirmaba tener una aventura diferente cada noche. O tal vez simplemente había registrado el teléfono bajo un nombre falso. Lo más probable era que Arek Hans fuera un nombre falso y Joseph Wanley su verdadero nombre. Necesitaba averiguar quién era realmente este tipo y necesitaba hacerlo rápido. ¿Por dónde empezar? La solicitud de alquiler que había rellenado en su complejo de apartamentos podría tener alguna información de antecedentes, referencias o algo así. Los apartamentos Oakwood, donde Luis y yo le habíamos hecho aquella visita sorpresa, resultaron ser solo uno en una cadena nacional de propiedades de alquiler propiedad de un conglomerado inmobiliario. Los lugares se alquilaban a empresas que hospedaban a empleados en asignaciones temporales o a personas recién trasladadas a una nueva ciudad y que necesitaban un lugar para vivir mientras buscaban una nueva vivienda. Hoy en día, la empresa se describe a sí misma como la mayor empresa de soluciones de vivienda de alquiler del mundo. Para preparar las cosas, encontré el número de fax de la sede mundial de Oakwood, Luego hackee un conmutador de una compañía telefónica y desvíe temporalmente la línea telefónica para que todas las llamadas de fax entrantes se transfirieran a la máquina de fax de un Kinko's en Santa Mónica. En una llamada a la sede corporativa de Wakwood, pedí el nombre de un gerente, luego marqué la oficina de alquiler en el edificio de Arek. La llamada fue respondida por una joven con una voz agradable y una actitud servicial. Identificándome como el gerente cuyo nombre había obtenido, dije, ha surgido un problema legal con uno de los inquilinos de allí. Necesito que me envíes por fax la solicitud de alquiler de Joseph Wanley. Ella dijo que se encargaría de inmediato. Me aseguré de que el número de fax que tenía para la corporación fuera el mismo que acababa de desviar a Kinko's. Esperé hasta que pensé que el fax había sido enviado, luego llamé al Kinko's al que se estaba reenviando. Le dije al gerente allí que yo era un supervisor en otra ubicación de Kinko's y expliqué, tengo un cliente aquí que está esperando un fax. Acaba de darse cuenta de que fue enviado al Kinko's equivocado. Le pedí que localizara el fax y lo reenviara a mi Kinko's. Este segundo paso haría más difícil para cualquier agente federal desenredar mi trabajo. Lo llamo lavar un fax. Media hora después, pasé por el Kinko's local y recogí el fax, pagando en efectivo. Pero después de todo ese esfuerzo, la solicitud no aclaró nada. Solo añadió más misterio. Los propietarios de edificios de alquiler corporativo suelen requerir información de antecedentes para asegurarse de que sus nuevos inquilinos no representen ningún riesgo financiero. Pero en este caso, Wakwood había alquilado a un tipo que apenas había proporcionado información. Sin referencias. Sin cuentas bancarias. Sin direcciones anteriores. Y lo más significativo, sin mención del nombre de Arek. El apartamento había sido alquilado con el mismo nombre bajo el que estaba el servicio telefónico, Joseph Wanley. El único otro dato en toda la solicitud era un número de teléfono del trabajo, 213-507-7782. E incluso eso era curioso, no era un número de oficina sino, como determiné fácilmente, un teléfono celular con servicio proporcionado por Pactel Cellular. Sin embargo, al menos me daba una pista para seguir. Una llamada a Pactel Cellular me dio el nombre de la tienda que había vendido el teléfono celular listado en la solicitud de alquiler de Arek, One City Cellular, en el barrio de Westwood de Los Ángeles, el área que incluye el campus de UCLA. Hice una llamada con pretexto a la tienda y dije que quería información sobre mi cuenta. ¿Cuál es su nombre, señor? Preguntó la señora al otro lado. Le dije, debería estar bajo, gobierno de Estados Unidos, esperando que corrigiera mi error, esperando que fuera un error. Y al mismo tiempo esperando que fuera lo suficientemente servicial como para darme el nombre en la cuenta. Lo hizo. ¿Es usted Mac Martínez? Preguntó. ¿Qué demonios? Sí, soy Mac. Por cierto, ¿cuál es mi número de cuenta de nuevo? Eso era arriesgado, pero ella era una empleada de una tienda de teléfonos celulares, no una representante de servicio al cliente experimentada de la compañía de teléfonos. No sospechó en lo más mínimo y simplemente me leyó el número de cuenta. Heinz. Burnley. Martínez. ¿Qué diablos estaba pasando? Volví a llamar a la tienda de teléfonos celulares. La misma joven contestó. Colgué, esperé un poco y volví a intentarlo. Esta vez me atendió un hombre. Le di mi nombre, número de teléfono y número de cuenta. Perdí mis últimas tres facturas, dije, y le pedí que me las enviara por fax de inmediato. Borré accidentalmente mi libreta de direcciones de mi teléfono celular y necesito mis facturas para reconstruirla, dije. En cuestión de minutos, estaba enviando las facturas por fax. Conduciendo un poco demasiado rápido pero no, esperaba, lo suficientemente rápido como para que me detuvieran, me dirigí a toda velocidad a Kinko's. Quería saber lo antes posible qué contenían esas facturas. El fax resultó ser mucho más caro de lo que esperaba. Cuando miré las facturas de Martínez, mi mandíbula cayó. Cada una de las tres facturas mensuales tenía casi 20 páginas de largo, listando más de 100 llamadas. Muchas de ellas eran al código de área 202, Washington, D.C., y también había muchas llamadas al 310-477-6565, la sede del FBI en Los Ángeles. ¡Oh, mierda! Una confirmación más de que Arek debía ser un agente del FBI. La situación se volvía cada vez más preocupante cada vez que volteaba una nueva piedra. Cada pista que seguía me llevaba hacia las personas de las que más quería mantenerme alejado. Espera un momento. Esa no era la única posibilidad. Mi nuevo amigo Arek Hans podría ser en efecto un agente, pero pensándolo bien, eso era difícil de creer. Para entonces había descubierto que no solo frecuentaba clubes de rock and roll. El círculo con el que se relacionaba incluía a nuestro intermediario inicial, Henry Spiegel, quien me había dicho que una vez había empleado a Susan Hadley, alias Susan Thunder, esa prostituta hacker que me había señalado por irrumpir en el Centro Cosmos y que una vez había cortado físicamente todas las líneas telefónicas que iban al complejo de condominios de mi madre como un acto de venganza. Y estaban las propias historias de Arek de tener sexo con una stripper diferente cada noche. No, ciertamente no sonaba como el tipo de persona que pasaría el proceso de investigación del FBI para aspirantes a agentes. Así que imaginé que probablemente no era un agente en absoluto. Tal vez era solo un tipo sobre el que los federales tenían algo, a quien habían puesto a trabajar como informante confidencial, un soplón. Pero, ¿por qué? Solo una explicación tenía sentido. El FBI estaba tratando de atrapar a algunos hackers. Los federales me habían apuntado antes y se aseguraron de que el arresto obtuviera una gran cobertura mediática. Y ahora, si mis sospechas eran correctas, la oficina estaba poniendo una zanahoria frente a mí. Al introducir a Arek en mi vida, los agentes estaban haciendo el equivalente a poner una botella de whisky bajo la nariz de un alcohólico reformado para ver si podían hacerlo caer del vagón. 4 años antes, en 1988, USA Today incluso había superpuesto mi rostro sobre una enorme imagen de Darth Vader en la portada de su sección de dinero, etiquetándome como el Darth Vader del mundo del hacking y desenterrando la vieja etiqueta de el hacker del lado oscuro. Así que tal vez no debería parecer sorprendente que el FBI hubiera decidido convertirme en una prioridad. Y no sería difícil. Después de todo, cuando todavía era un joven, los fiscales se habían sentido justificados al manipular a un juez con esa historia absurda sobre mi capacidad de lanzar un misil nuclear llamando a NORAD y silbando por teléfono. Estaba condenadamente seguro de que no dudarían en hacerlo de nuevo ahora si tuvieran la oportunidad. La dirección en la factura del teléfono celular de Mac Martinez resultó ser la oficina de algún abogado en Beverly Hills. Llamé a la oficina diciendo ser de One City Cellular, el proveedor de celulares de Martinez. Su factura está vencida, le dije a la chica que contestó. Oh, nosotros no pagamos esas facturas, dijo. Simplemente las reenviamos a un apartado postal en Los Ángeles y me dio el número de apartado y la dirección, el edificio federal en 11.000 Wilshire Boulevard. No era bueno. Mi siguiente llamada fue al Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, en Pasadena. Necesito enviar una queja, dije. ¿Quién es el inspector para el área de Westwood de Los Ángeles? Usando el nombre del inspector, llamé a la oficina de correos en el edificio federal, pregunté por el jefe de correos y dije, necesito que busque la solicitud de este apartado postal y me dé el nombre y la dirección del solicitante. Ese apartado postal está registrado a nombre del FBI aquí en 11.000 Wilshire. La noticia no me sorprendió. Entonces, ¿quién era la persona que se hacía pasar por Mac Martinez? ¿Cuál era su relación con el FBI? Aunque estaba desesperado por saber cuánto tenía el gobierno sobre mí, seguir investigando simplemente no tenía sentido. Significaría hundirme cada vez más en la situación, haciendo cada vez más probable que finalmente me atraparan y me enviaran de vuelta a prisión. No podía enfrentar eso. Pero, ¿podría realmente resistir el impulso?